Y en el tiempo de la actualidad, en la sintonía de la mañana, hay que recoger pues todas las iniciativas que se van a ir desarrollando de cara a la agenda del fin de semana. Ya le hemos contado algunas durante esta semana, con, por ejemplo, la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, con el regreso del cine al IES Maestro Francisco Fatou, o con, de cara al futuro, las distintas programaciones de teatro que se han previsto desde la campaña de Teatro Otoño y desde el resto de funciones que se han programado por Cultura. Pero, además de todo este asunto, que están directamente relacionados con cultura, también tenemos las propuestas que nos llegan desde turismo, y son propuestas a las que podemos sumarnos especialmente en esta época del año, una época del año, bueno, pues yo creo que inmejorable, ¿no? Por aquello de que el calor no nos afecta, no tenemos altas temperaturas, pero sí podemos contar con buen tiempo para disfrutar de actividades medioambientales. Eso es lo que nos ha propuesto la Delegación de Turismo con Ubrique en Otoño, de la mano de Caminae. Este sábado está previsto que tengamos esa ruta de los molinos y cata de pan. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Caminae, con Rosa Abadía, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Rosa Abadía, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que esta época del año es casi que inmejorable, no sé si mejor que primavera, pero sí que es óptima, por desgracia porque no llueve, porque debería de llover en otoño, pero como sí. no es el caso, pues podemos aprovechar para disfrutar de actividades medioambientales al aire libre, ¿no? Y eso es lo que se propone con este Ubrique en Otoño y en concreto con esta ruta que habéis preparado para este sábado, ¿verdad? Sí, para mañana, bueno, una ruta que combina un poco periurbano y urbano. Seguir los molinos, o por lo menos en buscar dónde estaban los molinos antiguamente aquí en la zona de Ubrique, y después una cata de pan pues aquí en la Plaza de la Verdura, que bueno, con el pan que nos va a traer la panadería Pan y Chocolate. Cata de pan, que bueno, pues cada uno ya podrá acompañar a gusto, ¿no? Imagino. Ya, nosotros le ponemos el platito de aceite, como... Exacto. Ya. Y el acompañamiento, pues ya cada uno, ¿verdad? Como decíamos. Sí, sí. Hombre, incluimos una bebida también, que Carriles, el bar Carriles de aquí de la plaza también colabora, y incluimos una bebida, bueno, pues para echar pan para abajo, ¿no? Bueno, pero bueno, pues hay un poquito probar los panes, la experiencia, el compartir un poquito, el compartir el ratillo. Claro, es lo que siempre decimos, no hay que atender a la definición que aparece en el diccionario de cata, sí. Que no es comilona, no. Ni mucho menos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, bromas aparte, Rosa, vamos con los detalles de la ruta, si te parece, ¿no? Porque me has dicho que es una ruta periurbana, en parte, que nos va a adentrar, bueno, pues en toda ese marco, ¿no? Que vais a tratar vosotros temáticamente. Sí, hombre, la idea es pues es poner en valor otra de quizá de los modos de vida que había antiguamente aquí en el pueblo, y es buscar las zonas donde se encontraban los molinos harineros, principalmente, lo que eran los molinos con su rodeno y su muela de trigo, ¿no? Para la harina. Entonces la idea es un poco ir callejeando, buscando esos lugares donde se encontraban, porque por desgracia han desaparecido la mayoría, y algunos, bueno, todavía queda alguna ruina por ahí que podremos ver, y es eso, es ir buscándolos, buscar esas zonas y recorriendo cada uno de los molinos y compartir un poco pues de quién era el molino, cómo funcionaba, en fin, compartir esa información, esos datos, esos momentos. Claro. Esto os ha tenido que llevar a vosotras a realizar, bueno, pues un trabajo previo de investigación, ¿no? A la hora de poder realizar la ruta para conocer, bueno, pues esa parte de nuestra historia ya, si no perdida, sí olvidada, ¿no? Sí, ha sido, bueno, preguntar mucho a los mayores, sobre todo, a los abuelos, que te van un poco contando esas historietas, bueno, más todo lo que se pueda encontrar información hoy en día por internet, pero sobre todo ha venido de las anécdotas de los mayores, los que todavía recuerdan dónde se encontraban los molinos. ¿Por dónde nos vas a llevar con esa ruta? Me ha dicho que periurbana, dentro del entorno, bueno, próximo al río, urbana, ¿no? Eso. Urbana y periurbana al final, quizá porque incluimos la parte del Enriadero, donde también había un molino. Y bueno, y también cerca está el de Joaquín Peña, otro molino que todavía se conserva, aunque es de los pocos que se conserva entero. Entonces nos vamos a mover por esa zona, pero sobre todo va a ser lo que es por la parte de las callejuelas, o sea que vamos a ir bordeando desde los Nueve Caños, donde había un molino, hasta la parte del Enriadero. Desde los Nueve, o sea que la ruta realmente no es larguita, sí, pero que no es compleja, ¿no? En el sentido de que vamos a ir todo por zona. Va a ser un paseo por las calles, que la idea pues es eso, es buscarlo, y tenemos que tener en cuenta que eran molinos que estaban pegados al río, porque para poder funcionar, con lo cual no nos vamos a ir muy lejos. Claro, exactamente. Y bueno, pues nos va a ayudar a recuperar, como decíamos, parte de nuestra historia temática centrada en los molinos, y al mismo tiempo, bueno, pues conocer, ¿no? También nuestras calles y darnos ese paseo previo a la cata. La salida está programada a las 10 de la mañana. ¿Desde dónde? Desde la oficina de turismo, el punto de encuentro. Allí en la oficina hacemos, bueno, un poquito reunirnos, la presentación y ya comenzar a andar. ¿Tenemos cuánto tiempo programado de que pueda durar la ruta? ¿Una hora más o menos? ¿Cuánto habéis previsto? La ruta un par de horitas puede durar, porque no vamos a ir tampoco, es un paseo, que no, la idea es ir paseando, haciendo alguna parada para buscar esas ruinas de los molinos que puedan quedar, o esas anécdotas que podamos compartir, porque seguro que al final viene la gente, nuestros vecinos, nuestras vecinas, que conocen también sus historias, y siempre la experiencia nos dice que es un momento en que vamos compartiendo esos recuerdos. Claro. ¿Cuántas personas pueden participar en la ruta? Hemos puesto 25. Todavía no nos atrevemos a abrir mucho. Nos va a ir controlando los grupos, pero 25... Vamos, que está bien, un grupito no chico, pero tampoco nos pasamos. Con el tema del COVID siempre, del bicho, todavía vamos con un poco de miedo, la verdad. Hay que ser precavido. Tenemos que ir con precaución. Hay que ser precavido, pero sí que es verdad que la situación que tenemos es bastante buena ahora mismo, ¿no? Y nos permite, bueno, pues con cierta tranquilidad, porque siempre, y vosotros lo sabéis bien, ¿no? Desde Caminae, que la pandemia os ha interrumpido toda vuestra actividad, con todas las salidas y todas las iniciativas. En muchas ocasiones habéis tenido que estar reprogramando, buscando alternativas, adaptándoos a la normativa también, ¿no? Constantemente, cuando salía, pues ahora tantos, ahora no, ahora son menos. Bueno, esto lo sabéis vosotros bastante bien. Y sí que es un alivio ahora, ¿no? Poder realizar esta actividad con siempre con precaución, pero con más tranquilidad a la hora de bueno, pues saber los indicadores, la situación que tenemos, ¿no? Sí, es que lo hemos pasado nosotras, lo ha pasado todo el mundo. La situación ha sido muy mala. Entonces, ahora que ya vemos el caminito un poquito más abierto, pues vamos a cogerlo, pero pisando seguro, ¿no? Que vamos con cuidadito, haciendo las cosas bien, intentando que la gente disfrute, que se vaya olvidando un poco de esos momentos malos que hemos pasado, pero siempre con las precauciones que hay que tomar. Claro, por ejemplo, aquí, ¿qué dice la normativa? Porque esto es una actividad medioambiental, ¿no? Podemos considerarla al aire libre, no se requiere... ¿Entiendo el uso de la mascarilla o sí? Porque no se mantienen las distancias. ¿Qué regulación hay sobre esto? Se supone que estamos... O sea, que al estar al aire libre no tenemos restricciones. Digamos que ya se han quitado porque estamos ya a nivel cero. Pero sí que se recomienda, o yo por lo menos recomiendo siempre la mascarilla. Hombre, porque quieras no vas con el grupo, y si te vas a parar y nos vamos a juntar un poco más, pues no está de más llevar la mascarilla, ponérsela y mantener siempre un poco las distancias. Ya, aunque te he comentado, el grupo no es numeroso. Que vamos a intentar que sea un grupo reducido para poder mantener esas distancias, pero la mascarilla siempre, quieras no, hay que llevarla. Claro, lo que... Con precaución. Sí. Ya. Aunque no es obligatoria, pero... por precaución, lo suyo. Eso te iba a decir, no es obligatoria, al aire libre, bueno, pues se puede estar uno sin mascarilla, pero sí que es verdad que aquí, bueno, pues marca la cautela, ¿no? Puede ir marcando también los procedimientos y, bueno, pues si podemos tener la mascarilla cuando vayamos más agrupados, nos podemos retirar a lo mejor si estamos más distanciados. En fin, todo esto también un poco, imagino que sobre la marcha, dependiendo de cada circunstancia, pues se irá viendo. Para la cata, evidentemente, se tienen que retirar la mascarilla, ¿no? Y sí que, bueno, pues aquí a lo mejor más distancia, ¿no? A la hora de... No todos en grupo, pero bueno, yo imagino que como cuando estamos en el restauración, ¿no? En cualquier establecimiento, en cualquier bar. Bueno, que con cuidado, pues lo que hemos hecho siempre, estamos comiendo, es cuestión de bajársela para la comida, pero más o menos vamos a estar también al aire libre, que no, Claro. que no vamos a estar dentro de ningún recinto, con lo cual tampoco es que no hay un peligro, que hay una normalidad ya, ¿no? Que no hay problema. Porque la degustación de pan y chocolate y la bebida de Bar Carriles, ¿dónde es exactamente? El pan nos lo van a traer aquí en la Plaza de la Verdura y Pedro de Bar Carriles nos va a poner unas mesas Ah, un muy bien. poquito separados para no un poco para tener nuestro espacio y va a ser aquí mismo, en la Plaza de la Verdura, al aire libre. O sea, que incomparable, ¿no? El lugar, desde luego. Sí. La panadería Pan y Chocolate es la que nos lo trae, nos traerá los panes, nos lo preparará y bueno, me ha dicho toda una serie de panes que había, yo creo que soy incapaz de recordar todo el listado, porque había, sabes que bueno, fabrica panes muy diferentes, entonces bueno, pues vamos a probar diferentes tipos de panes y el ratillo de mojar, como quien dice, Y de reponer mojar un en poco de aceite, energía, reponer un poco sí. de fuerza, ¿no? A Y a la ti hora no del le gusta aperitivo. mojar el pan con aceite. Bueno, esto será, pues sí, la salida a las 10, 1 hora más tarde, al mediodía aproximadamente, ¿no? A la hora del Sí, aperitivo hay que dar esa sobre la degustación. una, la hora justa. Claro, sí que te iba a comentar, porque el máximo me habéis dicho que 25 personas, se requiere inscripción previa. ¿Cómo va esa reserva de plazas? Bueno, hay que ir a inscribirse a la oficina de turismo, en allí donde están recogiendo toda la inscripción y apuntando a todo el que se quiera apuntar, a todo el que quiera participar, perdón, en cualquiera de las actividades de Ubrique en otoño. Y bueno, pues pueden, por tanto, participar todavía, ¿no? Que hay plaza libre, me refiero. Todavía se pueden inscribir si están Sí, interesados, sí, ¿no? todavía hay para mañana, hay algunas, sí. De acuerdo. Esto, como decíamos, será la primera de este Ubrique en otoño, prevista para este sábado 23 de octubre, ruta en Los Molinos y cata de pan, ruta y cata. Pero luego le van a seguir las próximas rutas y cata que vamos a tener y dónde vamos a irnos. Bueno, pues desde, no sé, a conocer la ruta del agua por, imagino que las fuentes, ¿no? De nuestra localidad, cata de vino, está aquí lo líquido, ¿no? Cobra protagonismo en esta ruta. Y luego tendremos Sí, además. nos cambiamos. Agua y vino. Exactamente, y luego tendremos además también la ruta hacia la Fuente de Fátima y la cata de Chacina, porque claro, la ruta requiere andar un poquito más, ¿no? Y es por ello por lo Sí, que repone energía, pues con algo hay más que recuperar. calórico. Hay que recuperar un Estamos poco más. buscándole aquí la historia, ¿no? A cada ruta. Bueno, Sí. si te parece, podemos reseñarlas, ¿no? Vamos también a adentrarnos en ella conforme se vaya aproximando la fecha, pero por ejemplo, la siguiente que llegaría después del puente de Todos los Santos, el 6 de noviembre, sería la ruta del Camino del Agua y cata de vinos, ¿no? Sí, el sábado 6 de noviembre. La idea un poco con la ruta del agua era y es lo que queremos. Sí, ¿no? Tenemos ahí la ruta medio planteada, pero queremos darle forma para hacer como un ciclo del agua dentro del pueblo. Y pues ahí andamos a ver qué se nos ocurre para animar la ruta. Estamos ahí dándole pinceladas. Y luego, en este caso, pues tenemos la colaboración de Miguel, del Gastrobar El Laurel. Y que nos va a preparar una pequeña cata de vino. Esto es un poquito más simbólico porque él prepara ya otro tipo de degustaciones más profundas, pero lo que queríamos era una cata de los vinos que se pueden dar por la Sierra de Cádiz, y es lo que nos va a preparar. Claro. Que te va a estar también muy bien. Y luego, como decíamos, ya más adelante, el 27 de noviembre es cuando está programada la tercera ruta y cata que nos llevará hasta Fátima con también una cata de chacinas, ¿no? Sí, la idea aquí es, bueno, pues eso, hacer un camino un poquito más largo, una periurbana. Y aquí Pepe de la carnicería Andrade pues nos tiene preparado y la carnaza, la chacina rica, que bueno, que un poquito ya para ir degustando los diferentes productos que podemos encontrar aquí en la sierra. Bueno, esto en cuanto a la programación de ruta y cata que se ha organizado desde Turismo con Caminae, ruta de los Molinos, cata de pan, en la que llega este sábado, pero después tendremos la del Camino del Agua y la de la Fuente de Fátima, sí, en realidad. Y en paralelo, pues tenemos también otra serie de programación que nos lleva a conocer pues parte de nuestro entorno patrimonial. Por ejemplo, el programa Conoce el San Antonio, que tan buen resultado ha dado, vamos a seguir teniendo citas para poder visitarlo, ¿no? Además, dentro de poquito, cuéntame. Sí, la siguiente es el viernes que viene, sí. El 29, ¿no? Sí, el 29 de octubre, y luego el 19 de noviembre. Nos hemos planteado dos más, y bueno, la verdad es que la experiencia ha sido muy bonita. En las anteriores queríamos pues dar la oportunidad de que más gente participara y compartiera ese momento, ese pequeño teatro, siempre con respeto a la iglesia y a todos los creyentes que participan en la misa de mano. Nosotros realmente la idea es hacerlo en el patio para respetar un poco el suelo santo, si queremos decirle, y hacer ese pequeño teatro que nos va contando la historia del San Antonio y de su reloj. Eso es lo que, como decíamos, está previsto para lo que resta del mes de otoño. Luego, bueno, pues en noviembre llegará el resto de la programación de Ruta y Cata y también otra serie de actividades dentro de ese marco de Conoce tu Entorno, ¿no? Están previstas para el mes de noviembre. Iremos nosotros avanzándola poco a poco, si te parece. Sí que todas ellas pueden inscribirse a través de la Oficina Municipal de Turismo para poder reservar la plaza. Las Rutas Cata tienen un coste, también los programas de visita, ¿no?, de conocer el entorno, y en función de la actividad pues hay un coste u otro, pero prácticamente es casi que simbólico, ¿no? La cata se sobreentiende porque, bueno, se consume, ¿no?, también. Sí, las catas, hombre, la mayoría lleva una bebida, porque tanto la de pan como la de chacina, aparte del producto en sí que queremos poner en valor, pues siempre hemos incluido una bebida. Y en el caso de la cata de vino, bueno, la bebida está incluida, claro. Cuenta. Pero en este caso, pues Miguel algo sacará un poco para picar, para que no sea solo bebé. Y luego la otra actividad que está pendiente, que es Conoce tu Entorno, que la va a llevar a cabo Viva Aventura. En este caso, ellos ponen un precio un poquito más alto, pero es porque también van a hacer un bautismo de escalada dentro de la actividad. Entonces, bueno, pues lleva una serie de seguros y de materiales que hay que cubrir. Oye, eso es quizá la más cara, pero bueno, que tampoco es excesivo el precio para lo que nos ofrecen. Esto nos llevará al aljibe, y el bautismo de escalada significa que los profanos en la materia, los que no tengan experiencia ninguna, pueden realizar esta actividad, ¿no? Porque se va a hacer ese bautismo de escalada, imagino, ¿no? Sí. Hombre, hay que tener en cuenta que la idea era un poco, si son rutas que sean familiares, pues la actividad es familiar, o sea que no es complicado, es una cosita. Hombre, yo tengo que decir que entiendo muy poco de escalada. Yo esto es por lo que más o menos me transmitió Víctor de Viva Aventura. La idea es algo sencillito en el que prueben un poco lo que es el tema de la escalada, la subida o el rappel. Entonces, bueno, que es una cosita sencillita que es para divertirse, y que no vamos a subir una pared hacia arriba, ¿no? Es un poquito la experiencia, el probar. Es para, exactamente, para experimentar, para probarse uno mismo, ¿no? Aquí tiene la el momento más indicado. Si alguna vez dijeron, oye, pues me gustaría a mí probar esto de la escalada, pues ahora tienen la oportunidad porque se va a hacer de para principiantes, de esta manera así suavita, y luego, pues quién sabe, a lo mejor nos pica el gusanillo, ¿no? Y queremos repetir de manera ya un poco más profesional. Ahí ya, ahí ya, ya cada una, ya cada una. Bueno, pues eso es el programa completo. Nosotros queríamos centrarnos hoy, desde luego, en esa ruta de los molinos y la cata de pan, que es la prevista para este sábado, aprovechar para recordarla y al mismo tiempo, bueno, pues repasar el resto de actividades que se han preparado desde Turismo y Fomento Creativo para este Ubrique en otoño. Son todas las actividades destinadas a la ciudadanía en general, pero evidentemente al llegar impulsadas también por turismo tienen ese enfoque, ¿no? El de darle promoción para que aquellos visitantes que puedan llegar de fuera pues se sumen a todas estas iniciativas, ¿no? Y sirva para pues también atraer turistas a nuestra localidad. Por ello te iba a preguntar, ¿no? Por vuestra expectativa de cara a también contar con visitantes que puedan llegar de fuera y que os encontréis, ¿no? A la hora de realizar las actividades previstas. Dentro de lo que es las difusiones de la actividad, es lo que intentamos, que lleguen a todo el mundo, tanto vecinos y vecinas de aquí de Ubrique como del exterior, porque la idea con este programa es fomentar todos estos recursos turísticos y todos los valores culturales, gastronómicos que tenemos y naturales, y darlos a conocer. Entonces, bueno, la idea nuestra es que bueno, cuanto más gente del exterior pueda participar, mejor, para que conozcan toda la riqueza que tenemos. De hecho, para el 27, que era la de Fátima y la de Chacina, estamos ahí con un grupito que quería venir de fuera, que era un grupo completo que tendría que ir paralelo al grupo de Ruta y Cata, porque no lo completaría, era un grupito más grande. O sea, que es la idea, ¿no? Poder aprovechar estas actividades para dar a conocer todo lo que tiene nuestro pueblo. Claro, y bueno, pues intentar también, por tanto, promocionar, ¿no? Todo lo que es la actividad, todo, bueno, pues ese marco, ¿no? De ruta, de actividades medioambientales en el exterior, al mismo tiempo que se promueve, bueno, pues la riqueza gastronómica de nuestro entorno, ¿no? Con las catas, no solo la naturaleza, el turismo de naturaleza, también el turismo gastronómico. E incluso el cultural, ¿no? Son todos estos los aspectos que se aglutinan dentro de ese Ubrique en otoño, esa programación, como decíamos, que llega impulsada por la Delegación de Turismo y Fomento Creativo. Nosotros hemos hablado de este asunto con Caminae, con Rosa Badía, que nos ha contado lo que se ha preparado especialmente para mañana en esa ruta de los molinos y cata de pan. Y bueno, pues agradecerte, Rosa, que nos hayas acompañado hoy y que disfrutéis de la ruta y que aprovechéis el pan. Sí, muchas gracias a vosotros y animaros a compartir mañana la ruta ICATA y a todas las que vengan. Yo creo que va a ser un momento y una actividad muy, muy divertida, la verdad. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Muy buenos días. Venga, buenos días.